strike dear mistress and cure his heart. Bienvenidos nuevamente a su podcast No le digas a mamá. Y bueno, en esta ocasión, además de los miembros estables del podcast, nos acompañan dos chicas. Quisiera que se presentaran primero ellas y luego los demás miembros. Emma, otra vez. Hola, yo soy por acá. Yo soy Mazapán. El búho, aquí como espectador no conduciendo. Y bueno, siempre iniciamos el podcast con una canción. Emma, ¿nos puedes decir qué escuchamos al principio del programa? Iniciamos el programa con la canción Venus in First de Velvet Underground de 1967. Y bueno, tiene una razón de ser que iniciáramos con esa canción compuesta por Lou Reed. Decidimos hacer este programa sobre erotismo, pero un poco más retorcido. Yo sé que cuando escuchen este programa se acercará la fecha del 14 de febrero. Hace un año hicimos un tema relacionado con el amor. En esta ocasión nos vamos a salir de esos parámetros, nos vamos a ir por el lado más sombrío de la naturaleza humana, de las perversidades que cada quien tiene. Y bueno, para esto vamos a reseñar la película Luna Amarga de Roman Polanski, pero para ponerlos en contexto, iniciaré hablando de la novela La Venus de las Pieles de Leopold Sacher Masoch. ¿Quién era Masoch? En la actualidad es un autor poco leído, pero tenemos el referente de él por el concepto del masoquismo, que se refiere a su apellido Masoch. Y en este caso tenemos los conceptos sádico y masoquista. El sádico o el sadismo viene del Marqués de Sade y el masoquismo de Leopold Sacher Masoch. Y bueno, esta novela trata de un personaje de nombre Severin, o si lo leen en una edición castellana, Severino, que se enamora de una mujer y decide pedirle ser su esclavo. Le firma un contrato en el que ella lo puede castigar si comete alguna falta. Para esto ella debe vestir pieles, lo puede latiguear, lo puede flagelar, le puede hacer todo tipo de atrocidades, y él siente placer con esas vejaciones. Él siente que su amor está siendo correspondido al ser llevado a sus extremos. No sé si alguno de los miembros del programa tenga algún acercamiento con el masoquismo, o diga, yo tengo mi lado masoquista. Alguien que quiera comentarnos al respecto. Pues no sé si masoquismo entre como soltar las riendas del podcast esta vez. Sí estoy sintiéndome un poquito incómodo, pero ya saben, aquí aguantando vara. No, básicamente, bueno, lo que les quería decir en cuanto al masoquismo, yo lo refiero más allá de las filias sexuales o de estos problemas que implican el erotismo. Yo lo llevo más a esa entrega o esa sumisión de un ser respecto a otro ser o a otra persona. Es entregarle tu vida, tu responsabilidad a otra persona y dejar que el otro decida por ti. Así es como yo veo el masoquismo. Básicamente, estás poniendo tu voluntad en manos de la otra persona, y es en esencia dejar de ser tú mismo para ser con el otro. Pierdes tu esencia en pos de ese amor que sientes por la otra persona. Dejas de ser tú y eres a partir del otro, a partir de lo que el otro te da, y en eso encuentras placer, porque no te encuentras a ti mismo, porque no tienes la necesidad o pierdes el deseo de querer preguntarte quién eres, cuáles son tus motivaciones en la vida, y dejar que el otro decida por ti. Y bueno, quisiera comentarles brevemente, hay un pasaje de la novela bastante esclarecedor sobre el tema. Está en palabras de Wanda, que es el personaje de la dominatrix. Dice: "Todo por el placer", respondió ella con aire huraño. "La vida solo vale por el placer. Quien lo goza, deja la vida con pena. El que sufre, saluda a la muerte como amiga. Pero quien pretende gozar, tiene que tomar la vida en el sentido antiguo, sin avergonzarse de caer en la disipación, incluso a expensas de otro. Debe ser siempre despiadado. Debe uncir a los otros a su carro o a su arado, como bestias de carga. A los hombres que, como este, experimentan voluptuosidad y placer en la esclavitud, felices de ella y compartiendo las alegrías que causa, no les pidan ir libremente a la muerte. Su amo debe decirse: si me tuviera en su mano, como yo lo tengo, haría lo mismo conmigo, y tendría que pagar su placer con mi sudor, con mi sangre, acaso con mi alma". Y bueno, vuelvo a reiterar la pregunta: ¿quiénes de los miembros del podcast han sucumbido a esa decisión de dejar que él poner su vida en manos del otro? Pues yo, aquí habla Mazapán. Para eso Mazapán es mi palabra clave cuando estoy teniendo encuentro cercanos de tercer tipo y me están golpeando, entonces siempre digo mazapán, mazapán, mazapán. Entonces esa es mi palabra clave para salirme del juego. Te desmoronas. Me desmorono como pinche mazapán dulce. Mi experiencia masoquista iba a ser próximamente en el estreno de Las 50 sombras de Grey. Iba perdidamente enamorado y con aras de perder mi libertad para ver esa película súper interesante del masoquismo. Por eso es el tema de esta mesa, de esta reunión, de que ¿por qué hablar de Las 50 sombras de Grey si podemos hablar de masoch, del masoquismo puro? Precisamente queríamos, como viene cerca la película 50 sombras de Grey, es un bestseller, todo el mundo la comenta, dijimos, ¿para qué gastar nuestro tiempo? Si quieren ver esa porquería, mejor vamos a la raíz, a hablar de un autor más, que nos puede decir algo más. Y bueno, vamos a seguir con esto, pero vamos a un corte y regresamos. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book, your number. Clown. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the thing she does to please. Just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. 'Cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. Canción Fame Fatal, interpretada por la cantante alemana Nigo, también del disco Velvet Underground de 1967. Gracias, Joser. Decíamos, este rollo del masoquismo, de poner tu vida en manos de otro, la novela es bastante reveladora, tiene unos puntos que me parece, no todo el mundo está acostumbrado a eso, o si lo está, prefiere no pensarlo, no cuestionarse. Yo creo que más de uno ha tenido ese tipo de relaciones en las que dice, pégame pero no me dejes, o hago lo que quieras pero no me dejes. A ver, aquí ya llegó nuestra psicóloga de cabecera, Carito, que puedes hablarnos acá de esas relaciones enfermizas. Bueno, dentro de las relaciones enfermizas, híjole, hay muchísimo que hablar, hay muchísimos puntos, pero justamente como lo han estado mencionando, uno de los puntos más básicos o la raíz de todo esto es justo el ir perdiendo la individualidad, ¿no? El ir pensando que la otra persona va a representar nuestra vida, nuestra felicidad, o que ahí es donde encontramos todo lo que nos había estado haciendo falta, ¿no? Espacio, alegría, seguridad, incluso hasta la misma libertad pensamos haberla encontrado en nuestra pareja, y eso es lo que termina siendo muy contradictorio. ¿Es lo que viene siendo la mimetización con la pareja? Exactamente, ¿no? Cuando nos empezamos a mimetizar con nuestra pareja, empezamos a perdernos a nosotros mismos y empezamos a perder los límites entre el tú y el yo, ¿no? Y ahí empezamos a confundirnos y entonces empezamos a pensar que, a mí me gusta el café como a él o como a ella, ¿no? Y entonces empezamos a pedir cosas muy similares. Me acordé de la película Novia Fugitiva, en la que el personaje de Julia Roberts siempre pedía los huevos como le gustaban a su pareja en turno, y el personaje de Richard Gere la cuestiona y le dice, pero ¿a ti cómo te gustan los huevos? Y ya cuando finalmente ella decide encontrar su esencia, pues se pone a probar los distintos tipos y decir, pues ¿cuáles son los que me gustan? Voy a elegir. Yo siempre elijo los estrellados. Pero bueno, Caro, nos comentabas. Pues bueno, o sea, básicamente es esto, ¿no? Nos terminamos perdiendo a nosotros mismos, terminamos perdiendo nuestros límites o nuestras fronteras, y eso es lo que hace que pensemos que nos confundimos más, pues porque terminamos pensando que verdaderamente la otra persona es nuestra felicidad. O sea, ahí es donde se completa como todo el esquema y el patrón, y se vuelve todavía mucho más difícil y mucho más complicado separarnos de las parejas, ¿no? Ahora, algún punto también súper importante con esto, ¿no? Teóricamente también lo sabemos, las parejas más enfermas son las que más funcionan, no saludablemente, pero son las que más duran. ¿Por qué dices eso? ¿Cómo que las relaciones enfermas o rotas o los dos rotos? ¿Cómo es el estilo de que cualquier roto pone descosido? ¿Cómo es el asunto? Ándale, tipo para todo roto hay un descosido, pero lo que sucede aquí es que a final de cuentas la patología de ambos es lo que hace que la relación funcione. O sea, no lo vamos a ver como personas individuales, sino como relación. O sea, sí funciona, pese a que estén los dos con esas carencias, ¿funcionan más que una relación saludable o no? Mira, funcionar no, lo que pasa es que se vuelve más duradera. O sea, una relación saludable es más fácil que termine que una patológica. Eso es lo que sucede por la misma patología, que es lo que hace como el pegamento en la relación. O sea, que tenemos algo así como masoquismo igual a dependencia. Exactamente. Lo que sucede es que dentro de la pareja, cada uno de los dos, de las dos personas, tiene unos constructos de realidad, y en base a estos constructos es que hacemos al que está afuera, y tenemos otro que es el interiorizado, y en base a eso es que nos relacionamos, como este ir hacia afuera y hacia adentro de ambos. Lo que viene siendo la idealización de la pareja. Sí, básicamente. O sea, en el momento en el que idealizamos a nuestra pareja, le ponemos muchos atributos y le ponemos muchas cualidades que a mí me conviene que tengan. O sea, aunque me pegue, pero es bien buena gente, ¿no? O sea, siempre está, me cuida, pero me pega, pero nada más cuando esté enojado o cuando esté enojado. O sea, como este tipo de discursos, pero es que idealizamos a la otra persona, le pusimos muchos atributos. Y bueno, llega un momento en el que si aprendes de toda esa experiencia, puedes salir de ello. Hay quienes tardan años. El personaje de Severin en la novela al final decide cortar, no por lo sano, sino porque llegó al límite, explotó, y solamente hasta tocar fondo es cuando pudo salir de esa relación. Por ejemplo, Carito, en la novela de la Venus de las Pieles se habla sobre un contrato. ¿Tú crees que es válido hacer un contrato? Yo creo que sí es muy válido, y de hecho termina siendo muy funcional hacer contratos, porque hacemos contratos hasta de convivencia. O sea, en la relación nunca o muy pocas veces nos sentamos con nuestra pareja y nos ponemos a hacer contratos de convivencia, pero empiezan a marcarse, o sea, la misma relación los va marcando, y justamente sí, el matrimonio termina siendo otro contrato de convivencia, ¿no? Pactamos hasta tiempos, horarios, qué tanto cedes, qué tanto cedo, y la realidad es que a mi modo de ver termina siendo mucho más funcional así, mucho más saludable. Lo que sucede es que es un tipo de amor menos romántico, porque le metemos la cabeza, pero es más saludable. Porque fíjate lo que pasó ayer, justamente pasaba por el Teatro Aguascalientes, por ahí de la segunda función de las 8:30, la obra de La Pasquel, y había un chingo de mujeres con la obra de, ¿cómo se llama la obra? Pero tengo marido. No seré feliz, pero tengo marido. Entonces me di cuenta de que, ¿qué tanto las mujeres sí están muy clavadas en ese rollo de que estoy con el contrato de matrimonio, pero aunque esté súper mal el rollo, aquí estoy y soy casada, y a lo mejor para la sociedad es permitido? O tal vez la cuestión es no estar sola, ¿no? Como decía Karen en algún momento ahí, ¿no? O sea, te mides o te reconoces desde el otro. O sea, no sé, me hice bola, pero bueno. Hugo Cuervo, si tú tuvieras un contrato con una morra, ¿cuál sería así como la primera regla que pondrías? Pues la regla, ¿no? Ustedes pensarían que sería sobre la intimidad o lo sexual, y no. Más bien sería sobre el baño. Siento que es el primer terreno que hay que definir y decir a qué hora vas tú, a qué hora voy yo. Y pues también, mientras uno se va adaptando a la química corporal de tu pareja, hay que poner ese contrato de por medio. Con ese punto, eso suena como que Sheldon y ¿cómo se llama? Y Leonard tienen una relación. tipo, hasta ahora vas al baño. Precisamente, y bueno, como les comentaba, llega un punto en el que el propio Severin lo que hace es cortar por lo sano, o más bien cortar porque no queda de otra, y él mismo concluye: solo cuando el nacimiento haya igualado a la mujer con el hombre mediante la educación y el trabajo, cuando como él pueda mantener sus derechos, podrá ser su compañera. En la actualidad, o somos el yunque o el martillo. Yo fui un burro al hacerme esclavo de una mujer, ¿comprendes? Esa es la moraleja. El que se deja dar de latigazos lo merece. Y bueno, Caro, sobre esto de el que se deja dar de latigazos lo merece, quien llega a ese convencimiento de que pues cada quien está porque quiere en la relación, pero lo aceptas, o bien decides ya no seguir en ese juego, sí crecerá como persona y al salir de esa relación, ¿qué tan factible es o en qué casos llega la persona a decir ya hasta aquí aguanté, ya no aguanto más? En tu opinión experta, ¿cómo ocurre ese darse cuenta? Bueno, creo que sí llega el momento en el que una persona puede decir hasta aquí, pero este hasta aquí tiene que venir acompañado de una serie como de pasos o de procesos, ¿no? La persona tiene que llegar al hasta aquí. Es difícil porque en muchas ocasiones el mismo patrón hace que la persona se siga enganchando a otras conductas o a otros elementos que la misma relación les va dando. Pero sí, una persona puede decir hasta aquí. Generalmente eso va a suceder cuando la persona verdaderamente llegó a su límite, pero lejos de irse a la victimización, toca su enojo. Cuando una persona es capaz de tocar su enojo, de que a lo mejor ya me cansé de estar aquí siempre siendo yo quien aporta y quien aporta y quien aporta la relación, o quien está y tú no estás presente. En el momento en el que la persona verdaderamente se cansa y se enoja, el enojo es lo que potencializa la separación y que la persona verdaderamente evolucione. Ahorita que hablas del enojo, yo, bueno, no tengo mucho conocimiento en estos, bueno, cuestiones ya desde el punto de vista psicológico, pero escuchaba que el enojo como mecanismo en el ser humano nos sirve para darnos cuenta cuando alguien traspasó nuestros límites. Si nos enojamos con alguien porque llegó tarde, es porque le permitimos llegar tarde, y es cuando rebasa ese límite de convivencia que tenemos con él. Entonces nos hablas de este enojo que nos sirve como catarsis para decir: llegó un punto en el que rebasó mi dignidad, mi integridad, mi personalidad, que ya no sé quién es él o hasta dónde es él o hasta dónde soy yo, ¿no? Sí, y justamente lo que sucede es que una vez que tocamos el enojo, de la mano viene a tocar la fuerza interna. Por el poder de Grayskull, yo tengo el poder. Es como vienen de la mano siempre el enojo y tocamos la fuerza interna, y esa fuerza interna, como este hasta orgullo personal de decir hasta aquí y ya me cansé de estar tolerando, de estar aguantando, de estar permitiendo, es lo que va a hacer y lo que va a permitir que se genere el cambio interno, ¿no? Y lo que verdaderamente va a generar la evolución y que la persona aprenda de la experiencia, o sea, que no se vuelvan a repetir patrones, o en medida de lo posible no se presenten tan seguido. Y bueno, seguimos con el tema, y para darle un poquito de amplitud, vamos a enseñar la película Luna Amarga de Roman Polanski, que se relaciona mucho con el tema de la novela y con el tema que estamos tratando. Les voy a leer los datos esenciales. Aquí en México se le conoce como Luna Amarga, también se le traduce a veces como Lunas de Hiel. En inglés la película es Bitter Moon, del año 1992, dura 139 minutos, es de Francia, el director es Roman Polanski, que co-guioniza con Gerard Brach y con John Brongeon, basados en la novela de Pascal Bruckner. La música es de Vangelis, la fotografía de Tonino Deli Colli. El reparto está compuesto por Peter Coyote, Emmanuel Sanger, Hugh Grant, Kristen Scott Thomas. La produce Gran Bretaña, Francia. El género es drama, celos, erótico, y es una película de culto. La sinopsis es la siguiente: Nigel y Fiona, Hugh Grant y Kristen Scott Thomas hacen un crucero para celebrar su séptimo aniversario de bodas, algo así como la comezón del séptimo año. A bordo conocen a la hermosa y atractiva Mimi, Emmanuel Sanger, y a su marido Oscar, Peter Coyote, que está inválido en una silla de ruedas. Nigel empieza a sentirse atraído por Mimi, y Oscar, que se da cuenta, le propone que intente seducirla, pero antes le cuenta cómo eran las experiencias sexuales con su mujer antes de sufrir el accidente que lo dejó paralítico. Y bueno, de los que vieron la película aquí en la mesa, ¿qué nos pueden comentar al respecto? ¿Cuál fue su impresión, incluso cuando la vieron por primera vez? Me destrozó el alma. ¿Qué te puedo decir? No. Por eso Polanski anda con esa viejotototota que ahí sale. Si es que Manuel, ¿verdad? ¿Siguen casados, pues? Creo que sí siguen casados y no, está espléndida la película. Los límites en la pareja, yo creo que, como tú decías, ¿fuimos qué? Fuimos demasiado golosos. Es lo que comenta al final de la película, el personaje de Oscar. Ese es el problema, como que los límites que puede tener una pareja en cuestión sexual lo rebasaron. O sea, fue una cuestión tanto el placer y tanto los límites de la razón que se destruyeron. Pero aparte de, bueno, de rebasar los límites sexuales, a mí la parte que más me impactó, me interesó, fue el masoquismo en sí, pero enfocado a los límites entre ellos, ¿no? Como individuos. De la chava, la sumisión que tiene hacia el personaje de Peter Coyote, y pues esa relación es tan fuerte, ¿no? Que tienen de quién controla a quién, quién es el amo y quién es el esclavo. Y bueno, vamos a seguir con la reseña, pero después del siguiente corte musical. En un momento continuamos. Escuchamos la canción Crying Game en la versión de Boy George de 1992 para la película del mismo título. Y bien, esa película que nos comenta Emma también merece la pena reseñarla en un próximo podcast, pero bueno, en este momento estamos hablando de Luna Amarga. ¿Qué más nos pueden decir? A mi parecer es una película, más que la parte erótica, es fuerte por la intensidad de los sentimientos, de la rudeza con que llegan a transgredirse, a maltratarse los protagonistas. protagonistas, Oscar y Mimi, llevan a los límites su relación. Llega un punto donde más que una relación es una dependencia de pareja. Emma, ¿quisieras comentarnos algo, tu impresión de la película? Bueno, pues hay muy pocas películas que me hacen... Bueno, no, soy una niña y lloro con todas las películas que veo. Pero pocas son las que me hacen sentir tan mal que tengo ganas de devolver el estómago. O sea, no porque sea una mala película, sino que me hizo sentir tanto que en un momento dije, le voy a poner pausa y le voy a poner stop. Me tengo que dar un momento para poder procesarlo, pero no. Decidí con el play, pero sí me dejó bastante mal aquí. Mazapán, ¿quiere decir algo? Pues no sé, esa es mi palabra clave, pero sí está muy cabrón en la película, sobre todo cuando la chica le dice, no me dejes, hago todo lo que tú quieras. Ay, ¿qué se hace? O sea, ay, ¿qué se hace, Caro? O sea, ya, bueno, ya cuando llevan contigo es porque ya tienen algo, ya tienen como que mínimo el coraje de decir, pues ya la chingada, quiero ayuda, pero cuando se hacen esas relaciones de que no me dejes, pégame, putéame, escúpeme, patéame, pero no te vayas, ay, ¿qué pedo? Lo que sucede ahí, fíjate que es bien interesante, no siempre llegan cuando ya se enojaron, en muchas ocasiones llegan para que les reafirme el, ¿verdad que no lo debo o no la debo de dejar? O sea, dime algo para que me hagas darme cuenta que esto vale la pena, como algo por lo cual todavía esto merece la pena luchar, o sea, como el, que el, sí, a final de cuentas así lo llamamos, ¿no? Es a reafirmar la conducta y el patrón neurótico, quieren escuchar esto. Claro, ¿y cuál es la respuesta? ¿De qué se hace? Exacto, o sea, ¿qué dices? ¿Tú qué dices, pues? En este caso, es que hay que romper la estructura. Audiencia, yo me voy a balconear, pues si no lo saben, yo, Caro es mi psicóloga, bueno, fue mi psicóloga, entonces yo llegué súper destruido por una relación acá enfermiza, y fue un proceso largo, sinuoso, o sea, no es sencillo. Pero llegaste con ella, como ahorita nos comenta, a reafirmar, oye, vale la pena que siga con ella, dime, ¿qué hago para salvar la relación? ¿O fuiste como, ya quiero salir del hoyo, o cómo? Fue así, ¿cómo le hago para deshacer de esto? O sea, ¿cómo le hago así para cámara? Ya, no podía, o sea, una cuestión de, ¿por dónde me hago? ¿De dónde me agarro? Muy cabronamente, Emita. Emma se quedó atónita con los comentarios de Mazapán. Jamás esperó que él tuviera ese pasado tan destructivo. Y bueno, regresando un poquito al tema de la película, a mí lo que me intrigó bastante es cómo poco a poco va introduciendo al personaje de Nigel para que se obsesione o se enamore perdidamente de Mimi. Incluso hacia el final de la película, ya cuando le contaron toda la historia, ya conoce cómo ocurrieron las cosas para que Oscar terminara en silla de ruedas, para que ella siguiera siendo la femme fatal que lo cautiva. En un baile de fin de año en el barco, él está bailando con ella, precisamente están bailando la canción Hello de Lionel Richie, y lo que ocurre es, para mí es bastante fuerte ese momento cuando le dice, es que estoy sinceramente enamorado de ti, y que le responde Mimi, porque él la quiere besar y ella se aparta, le dice, por eso nunca me tendrás. ¿Qué hace uno ahí en esos casos? Primero, nunca decir te amo. Si ya lo dijiste, ya te chingaste, o sea, pero ¿qué te puedo decir? O sea, somos unos idiotas y siempre decimos eso. No, pero precisamente él se cura en salud al respecto, tiene un matrimonio de 7 años y no le dice te amo, le dice estoy sinceramente enamorado de ti. No es te amo, pero igualmente es fuerte ese declararse de esa manera. Pero precisamente ella le dice que por eso no la puede tener, porque él está enamorado de una historia que le está platicando Oscar, no es ella. Está enamorado de esta imagen, de esta idealización, y por eso no la puede tener, porque no es ella. Y bueno, también hay otro punto importante, el personaje que luce hasta el final, el personaje de Fiona, la esposa de Nigel, llega un momento donde ella se da cuenta que él está obsesionado con, no solo con la pareja de, con Oscar, que va y le cuenta la historia, sino con Mimi, con la esposa, y le dice, ¿sabes qué? Lo que tú intentes, yo lo puedo hacer mejor. Ahí es como el punto medular de, si quieres andar de cabrón, yo puedo superarte, y eso que no he entrado al juego. Sí, básicamente dice de a infiel, infiel y medio, ¿no? Esa es como la respuesta de Fiona. Pero bueno, ¿qué me pueden decir precisamente de esa parte, Caro? No sé si has visto la película, pero la idea de que entren en el rol otros personajes, se inmiscuyan en esa trama, otra pareja, estábamos pensando como en el rollo swinger, pero en este caso, ¿qué pasa cuando se involucran terceros en una relación ya de por sí destruida? Y pasa muy a menudo, y a veces hay gente que quiere entrar en el juego, pero ni siquiera está en antecedentes. Aquí por lo menos los personajes están en antecedentes, pero ¿qué nos podrías comentar al respecto? Fíjense que cuando entra un tercero o una tercera en una relación es algo bien interesante, porque el tercero o la tercera, su función solamente es para equilibrar la relación. Y la infidelidad como tal, dentro de un matrimonio ya o de una relación estable, está hecha para ser descubierta. O sea, una infidelidad o un tercero o una tercera no aparece así como de, ay, me lo topé y entonces me gustó y no sé qué pasó y me confundí y me enamoré. O sea, no, algo hay, siempre hay algo atrás que es lo que hace que este tercero o esta tercera tenga la puerta abierta. Es como, no me lo vas a creer, mi amor, salí de las escaleras y acabé en la cama con ella, ¿no? Sí, justamente, o sea, así es como se dice, pero, o sea, esa es como la imagen que se muestra, ¿no? Pero siempre hay algo, un porqué atrás de la función del para qué está existiendo este tercero o esta tercera. Ah, o sea, eso no pasa, eso no existe, así nada más. No, la infidelidad siempre tiene un porqué, o sea, cuando una relación, por ejemplo, ya es un matrimonio de años, pues una relación de pareja ya, pero estable de muchos años, y aparece un tercero, una tercera, aparece la infidelidad, siempre lo llamamos incluso que funciona hasta para equilibrar la relación. ¿Por qué? Porque algo está fallando, que para eso es que se le permitió la entrada al tercero o a la tercera, para que equilibre, y cuando la relación se equilibre, el tercero o la tercera se desaparece, porque ya pudimos solo. Así es la relación. Después de años de terapia, claro, ya me regresaste machín, una regresión mal pedo, pero gracias. Y bueno, mientras dejamos a Mazapán con esa duda metódica, ese retomar sus ideas claras y distintas como Descartes, vamos a corte y en un momento continuamos. The fire I breathe, love is a banquet on which we feed. Belong. Ahora escuchamos el tema Because the Night, canción coescrita por Bruce Springsteen y Patti Smith, aparece en el álbum Easter de 1978. Gracias, Joser. Y bueno, para cerrar el tema de Luna Amarga, que precisamente hay una escena también bastante reveladora del título, cuando, spoileando un poquito la película, Oscar, después de que fue sádico con Mimi, la trató mal, la hizo, bueno, no les voy a contar, pero se supone que se van a ir de viaje como para reconciliarse, y él termina dejándola irse en el avión a Mallorca. Él se baja del avión, ella ya cuando está despegando el avión se da cuenta de que la abandonó vilmente, y pues se queda ahí en el asiento viendo por la ventanilla la luna, y mientras ella ve la luna, tipo la misma luna de Derbez, él está en el aeropuerto viendo la luna y dice: estamos viendo la misma luna, pero para ella es una luna amarga, mientras para mí es algo dulce, es una luna liberadora, básicamente. Entonces, pues es bastante interesante esta película. Quisiera que pasáramos a las Ricky Mamis para que nos den su calificación de la película. Y bueno, para eso le vamos a pedir al señor de la oscuridad digital que nos diga lo siguiente. Clasificación de películas con Lord Enigma. Estás escuchando las categorías. Una Ricky Mami, película malísima. Tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Ricky Mamis, película mala. Como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Ricky Mamis, película regulis. Como salir y encontrarte con un orco que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué. Cuatro Ricky Mamis, película buena. Como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Ricky Mamis, película excelente. Como cogerte a una estrella del porno o a tu personaje favorito de la... Y bueno, ya que escuchamos nuestra clasificación, quiero que cada uno de los integrantes, bueno, por lo menos los que vimos la película, nos den su calificación. Pues yo le doy 4 Ricky Mamis. Se me hizo demasiado cruda y brutal para darle la 5. O sea, es película de culto, eso sí. Se la recomiendo verla antes de iniciar una relación o ya cuando estén de salida, como para quedar en buenos términos. Le doy 4 Ricky Mamis. Yo le doy 5 Ricky Mamis. A mí me gustó mucho. Es la primera vez que la veo. Me dejó realmente en shock. Le decía que me quedé así como de que le quito, le pongo pausa para procesar todo lo que estoy sintiendo. Y pues en especial esta parte en la que esta mujer regresa, como decía aquí nuestra invitada Caro, que regresa para reafirmar o decir, o sea, esto está tan malo también para retomarlo, ¿no? Y empieza a gritarle, I'm begging you, please don't take me out. 4.5, 5 a Mimi y aguas con las mujeres que son brutales. Y bueno, para mí es una de las mejores películas, está en mi top 10, por supuesto que le doy 5 Ricky Mamis, y más que darle las 5 Ricky Mamis como acostumbro a la protagonista o al elemento bello, que en este caso es Emmanuel Seigner, yo creo que le doy las 5 Ricky Mamis extra a la escena casi al final, cuando tienen un baile lésbico Fiona y Mimi, mientras suena de fondo la canción Slave to Love de Bryan Ferry. Y bueno, para cerrar el programa, quisiera que nos dieran recomendaciones, que deben estar escuchando los escuchas. Entonces, no sé quién quiera comenzar. Pues yo últimamente he estado viendo una serie que pasa por internet, bueno, serie también de cable, pues a mí que me gusta el diseño, la publicidad, todo esto, les hablo de Mad Men, de 2007, dirigida por Matthew Weiner, el creador es Phil Abraham, guión, bueno, uno de los tantos guionistas también, Matthew Weiner, Kate Gordon y varios, ¿no? La música, muy buen soundtrack de David Carbonara, fotografía de Chris Manley, y el reparto, pues tenemos a Jon Hamm, que aparte de interpretar muy bien al personaje de Don Draper, este publicista exitoso, es acompañado por Elizabeth Moss, Vincent Carter y Janet Jones, entre otros. El género de esta serie, aunque lo catalogan como drama, para mí gira entre comedia, drama, hasta thriller policíaco, porque vamos descubriendo la psique de este personaje, Don Draper, desde su infancia. Para todos los que no tienen que hacer en algunas tardes o tienen algún rato libre, es una buena manera de perder el tiempo, si queremos llamarle, porque más allá de mostrarnos una estética de los 60, nos refleja un poquito cómo se vivía en aquella época. Incluso yo personalmente les digo, no fumo, no tengo ese hábito, pero de tanto ver a Don Draper, a las secretarias, a las mujeres embarazadas fumando y tomando, que para ese tiempo, hay que tener el contexto, no había estudios de que el fumar o el tomar afectara al bebé. Entonces es divertido y a la vez como un tanto sádico de mi parte ese gusto culpable, pero sí se la recomiendo. Mad Men, que si tienen Netflix, pues es una buena forma de verla por ahí. Y bueno, ampliando un poquito el comentario del búho, yo también estoy viendo Mad Men y a mí estoy fascinado con la serie, pero lo que más me encantó recientemente fue la escena donde Sterling, el jefe inmediato de Draper, tiene su desayuno de campeones, lo ves con su vasote de leche, se abre la toma y es cuando le vierte vodka Smirnoff y digo, pues a partir de ahora el Vodka Seven va a tener un nuevo compañero. No sé, ¿quién más quiere decirnos su recomendación? Bueno, mi recomendación más bien serían como 5 películas para ver todos sus rollos debrayados de las parafilias y eso. Yo recomiendo obviamente la de Crash de David Cronenberg, Metal y Hueso, Hard Candy, Dead Gear, Reanimator, Necromantic, Bella Diría y Átame de Almodóvar. Entonces es una buena lista para ver en el Día del Amor y la Amistad, donde todos sus amores frikis rondan, pululan en la vida. Yo voy a recomendar películas así como para este día, porque me gustaba mucho ver, por ejemplo, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Si no la han visto, véanla. Así bien padre para el 14 de febrero. También vean Blue Valentine y creo que nada más serían esas dos. Bueno, ¿por qué no? Se avientan, yo sé que hay mucha gente que la ha visto, 500 Days of Summer. Véanla, sufren. Y bueno, mi recomendación va a ser sobre cómics. Para este trimestre está por salir Sex Criminal, serie de la que ya había hablado en un podcast anterior. Próximamente la va a publicar Kamite. Aproximadamente va a costar 30, 35 pesos. Se las recomiendo mucho. Y Panini también está por sacar en unos 6 fascículos la miniserie de 12 números Midnight Nation, escrita por Joseph Michael Straczynski y dibujada por Gary Frank. Trata sobre un policía que tiene como una existencia gris, precisamente se apellida Gray, y en algún momento de la trama le roban su alma. La historia se torna en una road movie en la que una bella guía espiritual lo va a ayudar a recuperar su alma. Emma, ¿querías comentar algo sobre esa serie? Are you fucking kidding me? Dijiste Midnight Nation, de verdad, de verdad. ¿Qué editorial? ¿Puedes repetírmelo, por favor? La va a publicar Panini. Yo me imagino que van a ser 6 fascículos. Me imagino que aproximadamente va a costar 40 pesos. Entonces, es la recomendación. Y bueno, ya para cerrar el programa, ¿algún otro comentario que nos quieran hacer? Chicos, léanla. Cuando salga, cómprenla, léanla. De verdad, es uno de los cómics de los primeros que leí y no se van a arrepentir. Cómprenla y léanla. Joser, ¿nos querías hacer el comentario de la librería en la que pueden visitarte, los libros que mencionas, manejan? Ah, bueno, pues si están buscando un libro, no sé, cualquiera que sea, igual pueden darse una vuelta en Librería Dracontos, ya saben, ahí los esperamos, Madero 467, está el comercial, y pues yo les recomiendo que sean muy felices, y bueno, no sé, ya todos se rieron, así que cedo el micrófono. Arriba el amor, porque te pido perdón, perdón. Ah, no, ok, perdón, es que yo se fue a ver a Hash, pero bueno, en cuestión de con los psicólogos, aquí tenemos a nuestra amiga Caro, mi terapeuta estrella, que me le viene un ratote. Entonces, tus datos, Caro. Bien, bueno, mi dirección es Haití 108 en El Dorado, y me pueden encontrar en mi celular, es 449-129-9261, o directamente en el consultorio, es 915-3469. Solo una duda, Caro, ¿podemos hacer sesiones de grupo? Porque creo que este podcast, este staff, necesita creo que una buena sesión de grupo. Sí, con mucho gusto, ahí todo se puede trabajar y todo se puede resolver, ¿no? Y yo creo que, bueno, refinando con el o cerrando con el tema concretamente del amor, como una frasecita que ahorita justamente recordé, ¿no? Que es, dice que cada quien tiene el amor que cree merecer. Se complementa mucho con esta frase de que aparecen las ventajas de ser invisible, de aceptamos el amor que creemos merecer. Yo creo que va muy de la mano. Emma, ¿querías comentar algo? ¿Escucharon eso, chicos? Fue mi corazón rompiéndose. Y bueno, por nuestra parte es todo. Síganos escuchando. Búho, ¿nos puedes decir dónde nos pueden seguir, las redes sociales? Sí, de hecho, bueno, si quieren escuchar en streaming o descargar el podcast, ya saben, el blog www.studioblogspot.mx. También en la fanpage, ahí pueden hacer comentarios, pueden también ser nuestros seguidores. Queremos llegar a más de 1,000 en esta semana. Bueno, de hecho, más bien a 250 es lo mínimo que pedimos, somos realistas. En www.facebook.com/podcast no le digas a mamá, y también el Twitter para los que les gusta esa red social del pajarito, estamos como arroba no le digas guión bajo mamá, y si son nostálgicos de vanguardia y quieren usar el correo electrónico, nos pueden dejar sus comentarios o dudas a ducadencia@gmail.com. Y bueno, los vamos a dejar con una canción de lujo, precisamente es el último track con el que cierra la película Luna Amarga. Emma, ¿nos haces el favor de mencionar que vamos a escuchar en un momento? Claro que sí, cerramos el programa con la canción Slave to Love de Bryan Ferry, que aparece en su álbum Boys and Girls de 1985. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós.